Hola, audiencia de Farco. En Santa Isabel, al oeste de La Pampa, se reunieron en plenario unas 300 familias rurales del MT, de Mendoza, Neuquén, La Pampa y oeste de Buenos Aires. Escuchamos a Raúl Cero, productor caprino del oeste pampeano, que nos cuenta cuál es el principal problema que tienen en común. Y la falta de agua es la base fundamental, que el agua y la comida para los animales por la sequía. Falta en todos lados y los pequeños productores son los que tienen el problema más grande, ¿no? Uh-huh. Más allá de que acá ustedes sabrán que tenemos ese problema con Mendoza, que sin embargo nos reunimos con esta gente de Mendoza y todos consideramos lo mismo, que todos tenemos derecho al agua y que ojalá que algún día los pequeños productores podamos contar con ese elemento. No solo la falta de agua es un problema. Escuchamos. Los caminos también es un problema, los caminos están todos abandonados, los caminos vecinales son intransitables, falta de conectividad, por ahí no tiene señal, usted acá, yo no, como ser WhatsApp, esas cosas no puedo recibir, no tenemos televisión por aire tampoco. Durante la pandemia, por ejemplo, no escuchamos nada, ni una noticia, que en el oeste no, son muy pocos, no queda nadie, el que quiere quedarse termina desesperándose. Quedas desesperanzado, porque digo, la conectividad en la juventud es lo primordial, porque yo quiero traer un pibe palo para que me ayude con los chivos, en tiempo los chivos, y lo primero que me pregunta, ¿tenés señal de celular? Sin conectividad, sin señal de internet, los jóvenes emigran a las ciudades. Conformarse como cooperativa es subjetivo y enfrentar juntos los problemas que tienen en común es el camino. Para Farco, informó Radio Libre, desde General Pico, La Pampa.